Javier Rupertus, tercer comandante del Cuerpo Bomberos Osorno. Tuvimos un incendio en el centro de la ciudad, específicamente en Ramírez, esquina Pérez, con 5 de abril. Afortunadamente el incendio ya está circunscrito. Se quemó un agregado de la vivienda que está a mi espalda, una construcción bastante antigua de 2 pisos, que sufrió daño solo en la pared y en el techo. Venezolanos llegaron, una familia con 5 o 6 ocupantes, y ellos estaban habitando justamente el agregado de la vivienda de 2 pisos, que está en la parte posterior del patio, y esa se quemó en su totalidad. Estamos en este minuto con el departamento de estudios técnicos para investigar el caso, porque el agregado quedó un 100% con daño. Para nosotros es súper importante dar la alarma a incendio, dado a que estas construcciones son bastante antiguas, y estuvimos en un minuto la propagación, como dije anteriormente, donde hubo daño importante en la casa antigua, en pared y en entretecho. No tuvimos problema y ningún inconveniente con los grifos. Afortunadamente tiene un buen abastecimiento las máquinas, y también los grifos también trabajaron sin ningún inconveniente. La verdad que nosotros, en tiempo de respuesta, una vez que la central de alarma dio el principio de incendio, estuvimos en un minuto y medio acá ya trabajando. Nosotros, esto se ocupa aparentemente, como cité, porque la verdad es que hay hartas familias, aparte de lo que habían llegado estos venezolanos, que se le quemó la vivienda, es una especie de cité, porque la verdad es que hay varias familias. Y dentro de esto también, por las bajas temperaturas, como usted nos menciona, sí, pues, hay artefactos eléctricos que están propensos, ropa en secado por otro lado, y la verdad es que eso también nos preocupa a nosotros como institución. Nosotros no tenemos reporte de eso. Sería bueno que para nosotros, cuando lleguen gente, cierto, de afuera, que hacen los subarriendos, saber, porque la verdad que es peligroso y para nosotros es complicado, sobre todo estas construcciones así. Justamente porque, primero, como dije anteriormente, una vez que se despachó el principio de incendio, se demoró un minuto y medio en llegar, y se cortó la propagación de forma inmediata, y eso también ayudó que la construcción del agregado era recubierto con plancha de zinc, y eso también nos ayudó para efecto también de la propagación. No hubo lesionado, efecto solamente de las personas con crisis de pánico, las diferentes familias que estaban ahí.